se me va a reír el bicho con las balas de los policías. Llevan banderas blancas. Hay tanta gente que murió en las casas. Los niños también, yo creo que murieron. Sácame de aquí, quiero más mi pelo. ¿Dónde ya no sé? Tengo. Otro no tiene nada. Tengo tres ovejas en una cabana. Una me da leche y otra me da rama.